11:41 y hoy al mediodía se van a conocer los fundamentos por la sentencia en el juicio de la tragedia de 11. Así es, Diego, y en el medio de la cantidad de cosas que están sucediendo no nos queríamos olvidar de la fecha significativa para los familiares que estuvieron acompañando la tragedia de 11 y para las partes también, porque como decías, este mediodía el Tribunal Oral Federal número 2 de Comodoro Py entregará los fundamentos de esta sentencia. Si digo entregará, porque hoy a la mañana temprano quisimos corroborar un poco de qué manera se iba a llevar adelante esto. Suponíamos que iba a ser, digamos, extenso por el volumen y por la magnitud de la causa en sí misma, y efectivamente Paolo Menghini nos confirmó que no es que va a haber audiencias, no va a haber ni una sucesión de audiencias. Por la magnitud, estamos hablando de fundamentos que están encarpetados en más de mil páginas aproximadamente. Esto se va a entregar en forma de CD a las partes para que puedan analizarlos, y a partir de ahí tendrán 10 días para poder presentar sus apelaciones. Recordemos también que esta causa, este juicio, tiene algunas características que lo han convertido en paradigmático. Esto significa que desde el 22 de febrero de 2012, que la formación Chapa 16 impactó en la terminal del Andén 1 de la estación de 11 del ferrocarril Sarmiento, hecho que terminó con la vida de 51 personas y dejó a 789 heridas. De ahí en adelante, tanto el proceso de instrucción como el proceso del juicio oral cumplieron términos de tiempo que tal vez podemos llegar a decir que nos sorprenden por la celeridad que ha tenido la justicia al respecto, y que terminó el 29 de diciembre pasado, justamente con la última audiencia en la que el tribunal dio a conocer las sentencias. Entre los condenados podemos nombrar a Marcos Córdoba, maquinista de la formación, a quien se le habían asignado 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 6 años por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estrago culposo agravado. Ni bien se supo esta sentencia, la abogada que defiende a Marcos Córdoba anticipó que iba a pedir una apelación una vez obtenida justamente los argumentos de la sentencia. Después, por parte de empresarios, podemos mencionar a Sergio Claudio Cirigliano, dueño de TVA, a 9 años de prisión, a Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte de la Nación, a 8 años de prisión, Ricardo Jaime, también ex secretario de Transporte de la Nación, a 6 años de prisión. Todos los funcionarios y todos los empresarios fueron condenados por administración fraudulenta de los bienes del Estado y estrago culposo. Recordemos también la intervención del fiscal Fernando Arrigo durante todo este proceso y en el marco de sus 5 audiencias en alegatos, en el que puso en primer plano justamente que no solamente se trataba de una responsabilidad por parte del maquinista, sino que se trataba tal vez de una tragedia, y decimos tragedia porque la situación y el encadenado de actos delictivos de corrupción terminó en esta masacre de la tragedia de 11 el 22 de febrero de 2012. Y justamente este año, el 22 de febrero de 2016, se cumplieron 4 años de este choque en la estación del ferrocarril Sarmiento. Allí estuvimos en ese momento con María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey, víctima de la tragedia, que se refería a las circunstancias después del fallo. Nosotros entendemos que haber llegado, elevar la causa a juicio oral antes del año y haber llegado con sentencias antes de los 4 años han sido tiempos inéditos para esta causa, y esperamos que las instancias superiores, los que vienen ahora, casación, sigan con la misma celeridad. Si empezamos, si casación se toma 10, 15, 20 años y terminamos en otra AMIA o en otro Cromañón, en vez de ser este un fallo y una causa que marque un punto de inflexión, volveremos a caer en la Argentina de la impunidad. Es crucial lo que dice María Luján y lo que se leyó también en ese momento en el documento unificado por parte de los familiares de la tragedia, que tenía que ver con la importancia de la celeridad de la justicia, tanto en el proceso de instrucción como en el proceso del juicio oral. Y también Paolo Menghini decía, esto recién empieza ahora, porque comienza una nueva etapa. Ahora van a venir las apelaciones y seguramente parte de los funcionarios y parte de los empresarios van a ser duros en estos términos. Y digamos que el proceso puede ser muy largo, Los familiares de Cromañón tienen una lamentable experiencia al respecto, por eso María Luján los estaba citando también. Y acá hay algo que se puede señalar que tiene que ver con lo que planteaban un poco las defensas de Schiavi, que es, ellos están diciendo, a nosotros nos están acusando por supuestos o presuntos de hechos de corrupción. Bueno, ¿por qué no abrieron una causa para investigar eso paralelamente si somos responsables indirectos de los muertos y de los heridos del 22 de febrero de 2012? Algo nos decía ayer también Silvia Biniami, ¿no?, madre de una víctima de Cromañón, de lo que implica justamente la justicia en términos judiciales, valga la redundancia, pero que tiene estos ires y venires no solo en el tiempo, sino también en las emociones, porque de repente un fallo puede encontrar culpables a los funcionarios públicos y después en una apelación esos funcionarios públicos quedan librados de culpa y cargo. Entonces, esos ires y venires emocionales también son muy fuertes para los cuerpos que resisten justamente estas situaciones. Por eso se habla también de la importancia de una condena social, ¿no? Más allá de que puedan cumplir años en prisión los responsables de este tipo de tragedias, también que existe una condena social para saber que hay determinados comportamientos dentro del Estado y en su vínculo con las empresas que son criminales y que no pueden repetirse, y que ese antecedente también fije una manera de obrar de los funcionarios de aquí en más. Bueno, esto también es otro aspecto clave que se leyó en su momento en el documento del aniversario de los 4 años y sobre lo que los familiares de la tragedia de 11 vienen insistiendo fuertemente, que tiene que ver con que los delitos cometidos por funcionarios públicos deben ser imprescriptibles y además deben tener condenas duras y condenas que sean de cumplimiento efectivo en cárcel común, porque lo que sucede con delitos de corrupción de esta naturaleza es que terminan en estas masacres de esta naturaleza. Podemos citar Cromañón o podemos citar la tragedia de 11. Y una vez más, necesitamos que estas tragedias ocurran para que se pueda renovar la flota de ferrocarriles. Necesitamos que estas tragedias ocurran para que comiencen a cumplirse algún tipo de requisitos para que los locales como el de Cromañón puedan operar teniendo algunos cuidados para las personas que allí concurren. Esto es fundamental y esta es, digamos, la lectura más política que se puede tener del fallo judicial y de la interpretación también que hizo el fiscal Fernando Arrigo en su momento. Lo que podemos anticipar es también que la querella número 4, representada por Leonardo Menghini, pedirá la revisión de las absoluciones a Mario Sirigliano, Antonio Sícaro y Pedro Romero Ochoa, los últimos dos funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Recordemos que de los 28 imputados, 21 fueron condenados y el resto fueron absueltos. Con lo cual es importante poder seguir este tipo de revisiones para ver qué sucede. El camino de aquí en adelante va a ser largo, pero los familiares siguen sosteniendo que seguirán luchando hasta conseguir una condena efectiva para todos los culpables. En un rato, entonces, los fundamentos que se le entregarán a las partes para conocer la sentencia de tragedia de 11, argumentada justamente con el fallo del tribunal. 11 de la mañana, 48 minutos.